hay sed de una helada para la juntada, hay sed de garpar menos por la Brahma. Encontrá la lata de Brahma al mejor precio en tu comercio adherido más cercano. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería y maltería Quilmes AKG, Avenida del Libertador, 7208, Pinzo 26, Cava. Cui 33, 50, 83, 58, 25, 9. Vigencia del 1 de enero del 2025, 31 de marzo del 2025 en la República Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido, sujeto a decisión final del comerciante. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.